Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 84 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Bueno, pues ya estamos aquí mirando el calendario porque parecía que no íbamos a poder grabar nada con la agenda que tenemos siempre tan llena. Pero bueno, al final lo hemos conseguido, estamos aquí. Eso sí, hoy sin cable. Y ahora tengo que hacer un Hoy sin cable, sin y guión. Y sin invitados. Y sin invitados y sin nada. Este programa... Pero estamos. Que es lo que estamos con sueño, estamos sudando, pero estamos aquí. Y esta semana es una semana un poquito especial, ¿no? Muy especial, un poquito. Es una gran semana. ¿Por qué es una gran semana? Marco, hola Marco. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que decía aquel. Es una gran semana porque en el guión pone que ayer, pero ya hace 4 días, que aquí la estrella del programa cumplía unos cuantos añitos. 11 añazos, sí señor, fue el jueves. Felicidades, celebramos el cumple de Ethan. Cumpleaños feliz. Sí, iba a poner música, pero no me da tiempo ni a buscarla, qué desastre. Pues sí, cantamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. No te pongas rojos, eso. Te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Oh yeah! Bueno, pues aparte de nosotros, le ha felicitado muchísima gente. Le ha felicitado en, por ejemplo, en el Facebook. Le ha felicitado Coque. Le ha felicitado Tony Moya. Le ha felicitado Beatriz. Bea, de Aprontain, que además nos ha mandado un osito bailongo. Moisés te ha felicitado, Desiree, y también por partida doble Archie, por un lado en el Facebook, pero también en Twitter, donde te ha mandado un happy birthday, have a nice days, que dice que con el nivelazo de inglés que tienes, que como que tú lo traduces fácil eso. Gracias a todos. Y, sí, bueno, y ya se nos acaba el guión. Ya, no ya está, guión. ¿No? ¡Hala, sí! Vámonos. No tenemos más guión. Ha sido bonito mientras duró. En el bosque estamos cansados y nos vamos. Buenas noches. No, venga, va. Vamos a continuar mientras Ethan va abriendo ahí sus regalos y sus cosas, porque él es parco en palabras, pero profundo en sentimientos. Así que ese gracias ha sido muy sentido. Muy desde el corazón. Bueno, pues mientras... podemos empezar con la semana de Canal Osera y así vamos entrando un poquito en calor, ¿no? Comento la música que está sonando interesa. Bueno, sí, bueno, a todo esto a Ethan no le hemos saludado. Hola, Ethan, cumpleañero. Hola. Ahora, ya. Y ahora puedes comentar, sí, la música que está sonando, Marco. La música que está sonando es la de la peli de hoy, ¿qué es, Ethan? Rompe Ralph. Me encanta. Sí, bueno, ahora se acaba la música, ahora se acaba la canción. Pujando yo. Ah. Hoy ha venido con ganas de cantar. Sí, bueno, estoy que me la alzo. Está chula la canción. Es que está chula la banda sonora. Sí, sí, pero que es. Sí, sí, que la banda sonora mola. Que te anima. Si nos callamos y nos ponemos a escuchar, vosotros seguiré escuchando el programa si queréis. Es que nos mola mucho y estamos. Bueno, venga. Nos podemos centrar ya. Hablamos del programa 83. Hablamos, hablemos. Hablemos del programa 83. A Josemi le gusta Osera School y comenta que quien fuera niña. También le ha gustado la locura de Kung Fury. Sí, gracias Josemi por comentarnos todas las semanas en iVoox. Sí, es que es eso. Kung Fury es una locura que para un rato te lo pasas muy bien. Sí, había por ello no sé quién que decía que había sudado un montón, no me acuerdo, he leído así por encima en el Facebook, digo, no sé si es que durante la película o ha sido frenética. Es muy frenética, o sea, son media hora donde pasan cosas absurdas continuamente, uh-huh. Y además todas de acción, entonces es algo un poco agotadora en ese sentido. Bueno, tenemos por ahí también a Alberto, que nos agradeció la felicitación que le hicimos en el programa 83 también a su cumple, así que de nada, es un placer, Alberto. Y nada, el año que viene más y mejor. Hombre, faltaría, por supuesto, más. Faltaría más. Además, nos lanza como reto cuando venga por, así por que aquí, vendrá por Nogueras, la península, participar en un programa, a ver si podemos coincidir. Será reto. Y si no, por Skype. encontraremos la manera, pero seguro que se une, porque yo creo que la pica el gusanillo de vernos aquí en vivo y en directo, así que como... tendremos invitado por fin. Ya veremos, no lo des por seguro. Pues también ya veremos cuándo. Últimamente, el amigo Dogos MLG, como siempre, nos retuitea y como siempre le tenemos que dar las gracias. Y Miriak, Miriak, además de retuitearnos, le recordamos a un capítulo de The Big Bang Theory, en el que Raj va haciendo sonidos con el móvil. Eso sí, también nos dice que se oyen bajito, que tenemos que mejorar la conexión. Sí, estamos ese es en el ello. Motivo estamos de que ello, hoy sí. No tenga yo mi sí, juguetito. No hago más que buscar cables y conectores, pero no consigo que de esto momento. Funcione. En todavía. Eso es. Mai también hace alusión a mi juguetito nuevo. Comenta que me lo quitaron muy pronto y estoy completamente de acuerdo con ella. Muy cuando tarde. Empezaba a lanzarme yo ahí al abismo. Pero bueno, todo se andará mal, no te preocupes que lo conseguiré. También tuvimos algún comentario del programa 82. Que Dani ZZ Alicante... O sea, Dani de Jornadas Lúdicas, Dani Karan. Deja en el aire pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Flash lo hubiese... Dirigido. Vamos a dejarlo. ¿Qué hubiera pasado si Flash Gordon, la película que comentábamos en el programa 82, la hubiera dirigido Lucas? O sea, hubieran aceptado su propuesta inicial, no hubiera existido Star Wars, hubiéramos, a lo mejor ahora todos seríamos fans de Flash Gordon, hubiera habido 17 secuelas, o a lo mejor hubiera sido un desastre. Es un what if de Marvel que nunca sabremos. ¿Qué pasó? Y todo eso ha sido en Google Plus. Estábamos en Google Plus por ahí de vez en cuando también. Sí, ahora dicen que ya lleva camino a desaparecer. Google Plus ya no. ¿Vuelve Facebook otra vez a coger fuerza? ¿O hay algún sucedáneo? Bueno. Artículos. Hombre, hay muchos sucedáneos. ¿Será por redes sociales ahora mismo? Madre mía. No damos abasto. 15 años, capítulo 4. Desiree se pregunta: ¿qué habrá hecho Marco? Si no habéis visto el capítulo, no entendéis esa pregunta. No. Así que ved el capítulo. Ved el capítulo y la entenderéis. De la maravillosa sitcom 15 años no es poco. Ya tenemos 4 capítulos y algún día, cuando los actores terminen sus rodajes por ahí y sus contratos para los teatros y las tablas. De toda España. Igual volverán a meterse en el estudio para rodar 2 o 3 capítulos más. Sí, y además Archie insiste ahí en la pregunta esa de Desiree diciendo que bueno, que si me he enfadado es por algo. Así que efectivamente algo habrá ahí. Algo habrá. Averiguarlo en 15 años, no es poco. ¿Tenemos un artículo por ahí? Sí, nos mencionan. En juegodemonos.blogspot.com .es hay un artículo interesante sobre las jornadas de rol de Alicante del pasado 31 de mayo y salimos nosotros. Sí, de hecho nuestro segundo tema de hoy, aparte de la película, es nuestra presencia en las jornadas de rol de Alicante. Así que no le damos más vueltas aquí. Y luego ya vemos el tema. Y tenemos un nuevo me gusta en Facebook. Que es de Tony Rico Espla. Y esta semana he hecho 2 ositos, o sea que ahí. Van con 2 o 3 meses de retraso, pero llegan. Así. Eventos, venga, eventos, vamos a hablar de eventos, vamos a hablar de cosas que vamos a hacer y que nos van a hacer y muchas cosas. Sí. 4 de julio, día de Star Wars en Cigarreras. El megadía. El día grande de Star Wars, el primero de los muchos días grandes de Star Wars que vamos a tener. Y os queremos ver a todos allí, va a ser muy divertido. Se van a poner cortometrajes hechos por aficionados, que algunos son fantásticos. Van a haber conferencias, van a haber manualidades para niños, va a haber podcast en directo, tertulias, todo lo que nos dé tiempo a hacer en el día 4 de julio en las Cigarreras de Alicante. Tenéis que venir. Sí. Y tenemos por ahí también algo más reciente. Algo más próximo. Viernes 12 de junio, Rocky Horror Picture Show. También, a las 8 de la tarde. 8, sí. También en Cigarreras. Entradas a la venta en... ¿Qué no son las entradas lo que se vende? Sí. Entradas gratuitas. Es el kit de participación. en Cinema Paradiso, al lado de la FNAC. Y no lo perdáis, no lo perdáis, porque... bueno, sin perderoslo. Estoy muy avergonzado. Estamos muy agobiados, pero nos lo pasaremos súper bien. Y vosotros y mejor. Y todo el que venga se lo va a pasar en grande, porque es, sí, muy divertido. Es muy divertido. Y aunque nosotros no lo hagamos muy bien, el resto del equipo lo va a hacer de maravilla. Lo va a abordar y va a tapar un poco nuestra, nuestra brillante presencia loca. Presencia. Nuestro fallo. Vuestro. Vale. Porque sí, yo no voy. Tú no estás todavía. Es que esto... Pero ya estamos... se está planificando otro... Otro, ¿cómo se llama? Otro Mago de Oz. Y ahí vamos, ahí vas a estar fijo. Domingo 28 de junio, también en las cigarreras. Sí, es la cigarrera esta que lo peta a las 11 de la mañana. Sí, a las 11 de la mañana, fin de temporada de Hot Factory. Nosotros no vamos por temporadas. No, todavía no nos dejas, no nos dejas parar. Este año supongo que sí que pararemos un poquito en agosto, pero ya veremos. Pues nada, vamos a ir a tomar notas de Hot Factory, que son unos hachas en esto de organizar saraos fines de temporada. De fines de temporada. Así que, pues eso, el 28 de junio, el domingo, si estáis por la mañana así aburridos que tenéis el día tonto, pues si os no, podéis pasar por allí también. También. Y que os lo pasaréis muy bien. En grande, sí. Sí, sí, sí. Vamos con las cositas de la semana. Vamos. Yo, un capítulo de Transformers Prime que vi, que la serie ya la comentamos, pero... ¿Te impresionó este capítulo de forma especial? Por una parte, también, el capítulo está narrado en tercera persona, que es como un interrogatorio. Anda, qué curioso. El agente Fowler con su superior. Curioso. Y entonces, ¿te ha gustado especialmente ese capítulo? Sí, me ha interesado. Nos recordamos que Transformers Prime es una serie de animación, la última que se ha hecho sobre el mundo Transformer. Cuéntame. Iba a decir, y el capítulo, no sé, el título o algo, o algún... El capítulo es El Interrogatorio. Ah, muy bien. Así por si algún oyente... quiere curiosear y no tiene tiempo de verla entera. ¿Te acuerdas de qué temporada es? Sí, de la segunda, pero no me acuerdo de qué capítulo es. No, bueno, pero ya con el título ya... Con el título más o menos. Ya situamos a los oyentes. Bueno, pues por mi parte quería comentar un programa de ordenador que es gratuito, así que eso siempre está muy bien, que es GIMP, o cada uno lo dice, pero en castellano castellanense de toda la vida es GIMP. G y latina, M de Madrid, P de Pamplona. Yo lo llamaría GIMP o GIMP. Sí, pero no lleva U. Claro, ni lleva U, ni es... Bueno. Sí, solo que lleva G y suele... Claro, G en castellano, GIMP. Para todos los de aquí de España. Para adelante. Sigamos. Bueno, pues eso, que es un programa gratuito de edición fotográfica. Es un Photoshop gratuito. Y no no desmerecen nada desde mi corto entendimiento, como dice una compi mía. O sea, para lo poco que yo necesito manejarme con el Photoshop, en este caso, pues el GIMP. Si no me equivoco, es GIMP 3 el nombre completo, o GIMP 3, pero bueno. Igual que el IMP3. Pero no lo sé, tampoco. Bueno, pues eso, que tiene sus capas, que tienes para hacerle virguerías, todo tipo de filtros, de luces, de sombras, de recortes, de lo que quieras, de colores. Ya digo, y sobre todo eso, el juego este de las capas para reorganizarte tú varias fotos en una, todo eso es súper sencillo. Bueno, sencillo, y si no, en YouTube tenéis súper manuales que os ayudan a las mil maravillas. Sí, lo de la sencillez es siempre relativo. Es relativo, pero está muy bien, así que probadlo. O no. O no. O sea, ser libres. Sentíos libres como pájaros en una mañana de calurosa. Imponer nuestra voluntad de esa manera. Pero vaya, o sí. O sea, que tampoco, si la pudiéramos imponer, tampoco estaría mal. Pero que bueno. Si tenéis curiosidad, no tenéis pasta y queréis ser legales, esta es una muy buena opción para manejaros y trabajar con las fotos. Vale, yo como siempre a última hora, ¿verdad? No he puesto nada en el guión porque realmente no sabía de qué hablar esta semana. Pero te hemos iluminado. No, ya venía iluminado de casa. Ah, bueno. Sí, es, o sea, es que eres muy iluminado. Son las 12 del mediodía y pega una solana como aquí para iluminarnos con ganas. Bueno, ¿de qué voy a hablar yo? Rápida. Yo voy a hablar de muchas cosas, pero muy rápidas. He estado viendo, ahora empieza la temporada veraniega de series, y he estado echando un vistazo a unas cuantas series, y la verdad es que no me ha convencido ninguna, con lo cual, muy rápido. Aquarius es una serie que cuenta que parece que va a contar, porque he visto 5 minutos, la historia de Charlie Manson, el famoso psicópata. Cuando me enteré de lo que iba, que fue a los 5 minutos, digo, no me interesa, que la quité. Luego, pero ya, si os interesan los psicópatas, a lo mejor es una buena opción. Digo, a mí no me interesa. Mr. Robot, que es la única que sí que voy a echarle un vistazo, vi el capítulo entero. Es una serie que habla de hackers, pero de hackers de una forma seria. Se les ve trabajar en ordenadores sin darle golpes a las teclas así al azar. ¿No los han puesto todos con gafapasta y bolis en el bolsillo? No, que va. Es todo muy realista, pero incluso la parte informática, los mensajes que salen en pantalla y todo eso es muy realista. No sé si tanto realismo le va a hacer bien o le va a hacer mal a la serie. Ni gorros de lana puestos como la noticia. Ni gorros de lana y manga larga en agosto, no. Texas Racing, una serie del canal Historia, que siendo del canal Historia va de... digamos, la historia de Texas justo después del Álamo, de la derrota del Álamo. La quité a los 3 minutos porque en una serie que supuestamente, pues al ser del canal Historia, debería tener un cierto toque histórico, aunque no deja de ser ficción, pero lo primero que hacen es presentar al general Santa Anna, el jefe de los ejércitos mexicanos, como un villano casi al estilo Darth Vader, cruel y sanguinario. No me interesa, o sea, si ya te ponen a un villano así, pues ya no mola, por lo menos para mí. Y luego más cosas de Whispers, que si os dan mal rollo como aquí a nosotros, los temas de niños raros y con cosas raras y que matan a padres y cosas así, 2 minutos de serie aguante, o sea, no me interesa nada. Y ya está, si queréis... Lo mismo, si os gustan los niños psicópatas, a lo mejor... A lo mejor le podéis dar una oportunidad. ¿Escuchamos un poquito de la música y empezamos? Claro. Hace unos días estuvimos en una jornada de juegos de rol organizada por Jornadas Lúdicas Alicante, para tener nuestra primera experiencia rolera. Bueno, para Marco, no. Pero casi. Yo he tenido muy poquita experiencia rolera y además hace muchísimos años. Bueno, pero sí que fue la primera en equipo. Sí, la primera de Canal Oser al completo. Claro. No, es prácticamente yo... Es una experiencia rolera nueva. Y para... Es una experiencia religiosa. Madre mía. Qué mal le sienta a esta mujer no dormir. Es que me vienen, me fluye. La energía me fluye. Bueno, sí, nos profesor. Apuntamos a una partida allí en las jornadas. Habían varias partidas y tú te apuntabas los días antes, los días previos. Nos apuntamos a Pequeños Detectives de Monstruos y, no sé, contamos de qué van, ¿no? Sí, bueno, es un juego de rol para niños, con lo cual ya está muy orientado. Teníamos 2 niños, es decir, nosotros nos apuntamos adultos, que conste. 3 adultos, 2 niños. Qué bien está. Contamos de qué va el juego en sí mismo. O sigues cantando. Eso, una de las dos opciones, no me tientes. Bueno, pues eso, es el juego va, o sea, lo que son los, el director es director del juego, que en este caso era Desiree, nos es una responsable de una agencia de detectives, gracias, y presenta, recoge un escuadrón de novatos, de detectives novatos, que son todos los que forman parte del juego. Para en este caso encontrar resolver un misterio en algún sitio, que en este caso era una casa de 2 personas mayores, porque hay movimientos sospechosos, parece que hay monstruos dentro de la casa y entonces hay que encontrarlos, hay que saber cuál es el monstruo que hay que atrapar, porque hay diferentes tipos de monstruos, cada uno con sus características. Hay que meterlo en una botella ¿verdad? Sí, hay que meterla en un frasco de cristal. Porque nunca se le hace daño a los monstruos. Eso es importante, pobrecitos. Es decir, que los monstruos siempre se deja muy claro, o sea, se evita todo tipo de violencia, ¿no? Son buenos. Entonces los monstruos lo que pasa es pues que a lo mejor son traviesos o están aburridos o desubicados o lo que sea, o tristes o mil cosas que les pueden pasar a los monstruos y eso es lo que les hace molestar a los humanos. Pero entonces, no los intentan molestar, intentan jugar. Claro. La partida consiste en una aventura, como casi todos los juegos de rol, es una aventura que va desde que te reclutan para la agencia de detectives de monstruos hasta que atrapas al monstruo. Bueno, o monstruo. Se puede hacer uno de dos casos o de tres, según como quieras alargar la partida. Como poderse hacer, se puede hacer cualquier cosa. Pero y luego tienes tus premios, tus medallas y tal. Básicamente, bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es agradecerle a Desiree y al grupo La Esquina Amarilla, que es un grupo de una asociación de rol y de juegos, que fueron los que nos prepararon la partida y Desiree la que, como ha dicho Marilu, la que lo condujo la partida, porque en el rol el jugador no tiene trabajo, casi, depende del tipo de juego, sí que tiene más, pero el que realmente se tiene que preparárselo todo es el máster. Y Desiree nos preparó una partida muy divertida, pasamos un rato muy divertido. Sí, además que igual es, pues, supongo no, segurísimo que es lo típico en el rol, pero al ser la primera partida que jugábamos, pues no sabíamos, pues eso, a mí me pilló todo de nuevo, ¿no? Entonces el hecho de que te vayan ambientando, te vayan metiendo en el, ¿sabes? En el juego, haces de detective de verdad, estás llegando de verdad, te reclutan de verdad, claro, firmas un contrato y todo, o sea, es... Además, Desiree iba haciendo los personajes, sí, iba poniendo las voces. Y ponía voces y sí, tal, o sea, que estaba currado y la verdad es que nos lo pasamos en grande. También una mini ficha técnica de lo que es Pequeños Detectives de Monstruos, que es un juego de rol que está enfocado al público infantil, como hemos dicho, y creado por Patricia Blas y Álvaro Corcín. Es un juego que se puede encontrar en la web No Solo Rol, que es una web, como su nombre indica, muy especializada, es una editorial en realidad, muy especializada en juegos de rol, y que, bueno, hablando con gente que le gusta el rol, son muy fans, porque es una editorial pequeñita, española, que se dedica a editar juegos a pequeña escala, pero que cuida muchísimo a los clientes, a los jugadores. A los clientes siempre les está preguntando, siempre está atento para cuidar, digamos, que la gente esté contenta. Aparte tiene unos precios muy razonables y este juego en concreto sale por 25 euros en formato físico, que es precioso. Sí, además el libro es que tienes las fichas, los premios, las fichas de monstruos, los premios, aparte del libro en sí mismo, que también está currado y con muchas dibujos. Las ilustraciones, es una preciosidad del libro. Y luego, si solo lo queréis en formato PDF, pues por apenas 10 euros se puede conseguir. Yo recomiendo encarecidamente el libro físico, porque es bonito aunque no lo vayas a jugar. O sea, es un libro que es bonito, bonito de verdad. Más cosas de rol, ¿qué os pareció la experiencia? Me gustó para repetir algún día otro juego. ¿Incluso algo más complicado? ¿Algo más...? Sí, algo diferente, por ir probando. ¿Y te gustó el hecho eso de que de repente tengas así abierto y decir, ¿y qué haces? Sí. Esa idea de decir, sí. Pues no sé, pues entro en la casa o no entro, me voy a otra habitación o miro subo el pasillo. Subo la escalera, bajo la escalera. Claro, o miro la pared a ver si hay una mancha o... Bueno, yo... al ser un juego de niños, el máster aquí sí que guía muchísimo. Claro. En los juegos de rol normalmente es más abierto, siempre teniendo en cuenta que el máster tiene que guiar. Sí, yo iba a decir que a mí lo que me maravilló de todo, y de Sire en particular, es la capacidad de tener todo el juego en la cabeza. Obviamente tenía sus notas, es decir, no es literalmente todo el juego en la cabeza, pero sí... Eso, la capacidad de tener toda la historia, con las notas que corresponda, pero toda la historia, los personajes, el mapa del sitio donde estás, y qué podía pasar, porque te tiene que guiar, claro, mucho. O sea, y más nosotros que estábamos, pues eso, muy pegados, muy con muy poca iniciativa, sí, porque no se te ocurren cosas muchas veces y demás, y como ella te iba tirando de la lengua, digamos, te iba sugiriendo, procurando dejártelo abierto para que al final la idea fuera tuya casi, ¿no? Dejándote a lo mejor en algún momento que te fueras del mapa o de la, sí, historia, la física historia para, luego, para luego volver a lo mejor al sitio. Entonces todo eso, no sé, a mí me sorprendió gratamente, o sea, y me maravilló decir, o sea, esto no es que te sientas y juegas, el que va sí, pero el máster tiene un trabajo detrás, uh-huh, importante, y no sé, me sorprendió y me gustó la idea. Pues pasamos a la película. Vamos a ello, a romper algo. Esta canción se llama Shut Up and Drive. No es una indirecta. Por eso hablas. Bueno, pues estamos con la película ya, la película de la semana que le tocaba a Marco elegir esta semana. Ya sabéis que ahora cada semana elegimos uno de Canal Osera, la película de la que vamos a hablar. Y en ese caso pues eligió Marco y optó por una de dibujos, que es Romper Ralph. Título original... Wreck It Ralph. Ralph. Del 2012... no sé por qué yo pensaba que tenía un poco más de tiempo. Yo pensaba que tenía un poco menos. El tiempo relativo, ya lo dijo Einstein. Ese del pelo blanco y la lengua larga. Bueno, pues entonces me toca a mí el argumento, ¿no? Sí, yo ya me he lanzado con lo del juego aquí, arriesgando máximo. Bueno, y no lo has cantado. Y no lo he cantado, no me tientes. Pues Romper Ralph es un personaje de un videojuego que se llama... Repara Félix Jr. Que él es el villano, Romper Ralph es el villano, y está un poco harto de ser el villano, de que todos los días acaben tirándolo por el edificio, porque él se dedica a romper el edificio. Es un juego muy ochentero, muy tipo el Donkey Kong, por decirlo así, sí. Es el juegos de ese tipo, un juego casi de plataformas, y está harto y bueno, quiere que lo acepten los vecinos del edificio que rompe. Que lo ignoran bastante, por cierto. Que lo ignoran mucho, para mí son los villanos de la película. Los villanos reales. Y para eso, pues, todo esto pasa en un salón de videojuegos, donde cuando lo cierran el salón, pues es un poco ciudad. Toy Story. Es un poco ciudad. Es un poco ciudad, y entonces a través de las regletas de cables... pues van los protagonistas, se van cambiando de máquina, se van al bar, que es el videojuego aquel que repartía jarras, pues ese de es cerveza. El bar de la ciudad esta de videojuegos. Los malos se van al Pac-Man. Sí, por se ejemplo, reúnen se en reúnen el en el Pac-Man, una especie de malos anónimos. En la salita de donde los fantasmas aparecen, en el Pac-Man, en el centro ahí, de ahí teníamos, de la sala. Por ejemplo, de invitado especial a Bishop. De Mortal Kombat. A Bowser. En fin, ahí es... Al fantasmita, lógicamente. Uno de los fantasmitas. Y luego, pues esto, Ralph está deprimido y en plan casi irónico le dicen los vecinos de su edificio que si consigue una medalla le darán un ático allí, le darán un piso. Pero como solo los buenos consiguen medallas... Entonces él se va a otro juego a intentar conseguir una medalla y acaba por error en un juego de carreras que se llama Sugar Race, en el que conoce a Vanellope, que es un glitch, o sea, un error de programa, que quiere correr y no la dejan las carreras, porque pasan cosas, y ya creo que es suficiente, ¿no? O dime. Porque parpadea, ese es su error. Y bueno, pues esto es lo que hay. La Big película White. Está dirigida por Rich Moore, que no había dirigido nada y tampoco ha dirigido así gran cosa después. ¿Y qué os pareció Romper Ralph? A mí me gustó. También lo de que sin lo de que no va un juego, lo desenchufan. Lo de lógicamente, si no va un juego, lo desenchufan. Claro, desenchufan y lo quitan. Pero se quedan sin casa y si se mueren, game over. Exacto. Sí, porque además no se pueden morir en juego ajeno. Si mueren en otro juego, mueren del todo. Pero en su juego no mueren del todo, se regenera. Porque, claro, continúa la partida. Qué justo el... Hombre, porque si pierdes una partida es que te has muerto. Por ejemplo, en la fiesta con Félix. Claro. Y, bueno, pero ya no... Sin entrar ya en más chistes de la película. ¿A ti qué te pareció? A mí me encantó la película. O sea, me gustó mucho el cruce que hacen de la realidad, aunque estamos hablando de dibujos animados, pero de la realidad de los juegos y de, ¿sabes? De reflejar... La vida de un personaje de juegos. Y luego el cruce con ese mundo, o sea, todo ese juego que hacen entre realidad y mundo virtual, la verdad es que me gusta, está lleno de guiños, está lleno de, pues eso, de detallitos curiosos. Me sobró un poco, bueno, no es que me sobrara, sino que no sé si no me gusta mucho que me toquen la fibra últimamente, entonces... El momento dramático... El punto de drama... A mí me parece genial. Ah, pues a mí... A mí me parece genial porque sin ser un momento melodramático, es un momento ¿En muy... ¿En qué punto de la película, más o menos? El coche roto. Ah, ese momento. Ese momento. De hecho, los momentos antes del coche roto me parecen de una intensidad dramática muy potente. Me parece muy bien hecho en la película. A mí es un momento que yo lo recordaba y digo, no sé si es que cuando la vi en el cine, bueno, no la había vuelto a ver, me tocó algo, pero no. Me parece hecho, perfecto, las caras, la expresividad de los personajes cuando tienen que hacer, cada uno tiene que hacer lo que no quiere hacer. Y a mí ese momento me puso el corazón en un puño. Pero para bien, o sea, me parece muy bien hecho y cinematográficamente me parece fantástico. Y no se recrean, es una escena, no es melodrama, no te tiran 10 minutos lloriqueando y tal. Es una escena fuerte, potente y eso, que te salta la lagrimica. Sí, sí, a lo mejor es que yo ahora al volver a verla recordaba más la diversión, ¿sabes? La parte de diversión y de comedia y por eso me trastocó, creo que un poco en exceso, lo que tú dices de potente, pues sí. Es, o sea, que es muy fuerte esa escena. Es muy drama, que es lo que estoy de acuerdo contigo, o sea, está muy bien traído, de hecho te da fuerte. Yo la recordaba, yo sí que esa escena la recordaba y no ha perdido fuerza, o sea, pensé a recordarla, me volví a coger. No, por eso, que lo único es que dije, ay, no me acordaba de esto, qué drama. Pero bien, o sea, ya te digo, no sé. Igual era el momento, el día que me apetecía más comedia. Más y... Hombre, la película es un 90% de comedia, sí, o 95% de comedia. O sea, sí, por eso me refiero, que de la comedia te llevan a un punto de mucho drama, sí, de mucho dolor, muy breve, muy bien breve, traído, claro. Etcétera. Pero... Es que es un lo bueno que tiene sobre otros tipos de, como, digamos, por ejemplo, por no salirnos de Disney, cuando tenías la muerte de Bambi o algo así, normalmente duraba mucho. O sea, el momento dramático, o incluso en La Bella y Dumbo, la Bestia, sí. O en Dumbo, los momentos dramáticos se estiraban, era más melodrama. Aquí la película es una comedia y quizá por eso esa escena, y además te pilla un poco por sorpresa y por eso impresiona más, porque además no se recrea para nada la película en el melodrama. Y es muy realista, o sea, está en el momento y le está. Y además le toca, es un momento de la película donde hace un pequeño... giro, porque ya empezaba a bajar, ya empezaba a ser repetitiva, y ahí como que te hace y te prepara para el final espectacular que va a haber pues 3 minutos después, o sí. 5 minutos después. ¿Y a ti, Izan, lo de comedia-drama te chocó, sí, te gustó, no te gustó? A mí me gustó esa parte también. O sea, que no se te hizo... No se me hizo pesado ni nada. Pues bueno, a mí me parece una película fantástica, me parece una pena que haya pasado bastante sin pena ni gloria, también es porque yo creo que mucha parte del público lo que esperaba era una parodia de videojuegos y que fueran saltando de máquina en máquina haciendo parodia, y la película no va de eso, no. La película se ambienta en tres videojuegos, pero sobre todo en dos, en la de Repara Félix Jr. Es verdad, en tres. En Repara Félix Jr. y en Sugar Rush. Y luego un poquito, porque está en el nudo de la historia, la parodia de Heroes Duty. Es la parodia del Call of Duty, que es el Heroes Duty, donde pasa una cosita, dura muy poquito esa escena, pero es muy importante. Uh-huh. Es una película que para ser de dibujos animados... Es la llave a la aventura de... Uh-huh. Del final de la película. Es una película, para ser de dibujos animados, tiene unos personajes muy bien creados todos. Sí. O sea, no tenemos... Se los han currado, o sea, han profundizado en el personaje. Curiosamente, lo mejor de la película, que en estos casos suele ser, no es el villano. El villano es muy intrascendente. Sí. El villano es casi un MacGuffin. No tiene importancia, ni es épica o su nacimiento, ni es épico o su final. Es curioso porque hay cuatro personajes positivos, cuatro buenos, y los tres funcionan muy bien y no tienen nada que ver. Los tres están muy bien construidos y no son cuatro personajes genéricos, el típico este, el típico aquel, el típico no tenemos un personaje graciosillo, un personaje valiente, un personaje cobarde, tenemos cuatro personajes muy bien construidos y una historia que funciona muy, muy bien. A mí, yo estoy enamorado de esa película. Yo pensaba que la había visto en el cine, la había vuelto a ver y que, bueno, sería esa imagen buena que te da, pero a mí me volvió a gustar muchísimo la película. Y la banda sonora. La banda sonora. Espectacular. Muy divertida. ¿Ositos, Ethan? 9 ositos y medio. Mira, estamos ahora el trozo de música épica para poner los ositos. Yo lo voy a dejar en 8.5. Ahí habéis tirado por arriba. No sé. Ahora ya te da cosita ponerlo 8. Menos. Le voy a dar un 8. Creo que me parece un peliculón, pero vamos, un 8 ya es. Por cierto, la banda sonora, estoy viendo que esta parte, la parte, digamos, instrumental, es de Henry Jackman. Y ¿que no tiene nada que ver con Hugh Jackman? Supongo que no, a lo mejor son primos, pero... a mí me parece... que funciona bien la banda sonora y las canciones no molestan, ¿no? O sea, durante la película ni te das cuenta que están. Y te animan a ratos. O sea, ahora cuando las escuchas dices... Sí. Bueno, y nos despedimos, chicos. Sí. Vamos a dejar un poquito de la música esta animada y nos despedimos. Después de salir de unos videojuegos retro donde nos hemos encontrado simpáticos monstruitos y los hemos investigado para llegar al final de Osera Radio 84. ¿La semana que viene invitados? Pues intentará, ¿por qué no? Lo intentaremos, pero mientras comentarnos cositas en Facebook, en Twitter, en canalosera.com. Y escuchadnos en iVoox, Spreaker, iTunes, Radio Battletoads... Y por supuesto en canalosera.com, pues, para mirar todos los articulitos que ponemos. Se aproxima la semana en la que debutamos sobre las tablas, así que estamos por partes iguales, aterrorizados e ilusionados. Ya veremos cómo sale el experimento. Muy bien, va a ser muy bien. Os esperamos el día 12 de junio en Cigarreras de Alicante, en el Rocky Horror Picture Show. Y de cualquier forma, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.